Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy buenos días y bienvenidos a este programa 115 de Mediocre Credibilidad y Veracidad. A partir de este momento y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Acá andamos con la humedad a full. No hay tanta humedad. ¿Hay humedad? No, ah, sí hay humedad. Seguro que no. Ah, sí hay humedad. Estaba todo mojado. El sol estaba pegando el asfalto. Y estaba el asfalto. Estaba así, viste, con ese... barrito, esa babita. Asqueroso. Qué asco. Enfrente nuestro tenemos al señor Daniel Grasso. ¡Ay, buenos días, Dani! También la humedad le agarró frizz a Dani. ¿Cómo hoy le tiene, va? Hoy parece... un africano como tiene el pelo. Porque usted no sé si sabe, señora, que el Dani que usted ve acá no es Dani. No, es otro. No, es otro. Es negro, ese... lleno de rulos, claro. Y con barba con rastas. Claro, sí. Limpio. Sí, ¿qué día, qué semana? Pero en vez de hablar de la semana, hablemos de este día. Este día es este día, la verdad, no, pero está lindo. No, pero bueno, después sale ayer el sol muy más. Muy feo, muy feo. Bueno, pero hoy está lindo. Hoy está lindo. Pero mentira, va. Pero ayer estuvo que no salía el sol. Yo viajé tan cómoda. Sí, ¿no? Me sentí como una cada, vaca. Cada vez mejor un poco por el peso. En los, y otro poco... en los transportes públicos. Sí, ¿no? Pero hermoso. Y el tipo metía gente. Él se pensaba que tenía un tren. Claro, un tren. Doble porque, piso. Sí, porque acá en una estación en antes. Claro, una parada antes. Y ya estábamos apretados y metió como 30 personas. Claro, un divino, sí. Un divino. Porque hace frío. Claro. No, y yo venía con un bolso incrustado de no sé quién, incrustado en la espalda. Y un pibito al lado mío que hablaba con otro y le decía así, porque cuando le robé a ese, qué bien, ¿viste? Claro, sí, bueno. Claro, pero... así, con una impunidad hablaba, claro, que le había robado no sé qué. Y yo digo, estamos todos apretados. Por favor, no vaya a hacer cosas que me falte algo. Dijo. Claro, pues podía faltarte podía cualquier faltar. Cosa. Pero bueno. Bueno, señoras y señores, esta semana se han cumplido 11 años de la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. 11 años de esa brutal represión que se dio en el puente Avellaneda, donde dos militantes del MTD, Aníbal Verón, encontraron la muerte por reclamar algo que es justo, ¿no? Como trabajo, ampliación de los planes. El no manejo, se abrió la puerta sola. El no manejo de político de estas cosas. Bueno, parece que se traspoló el tiempo y las cosas están un poquito mejor, pero parecidas también, ¿no? La gente sigue viviendo de los planes, la gente sigue reclamando, sigue habiendo piquetes, sigue habiendo. De esa masacre que se sucedió en ese momento. Salió el kirchnerismo, digamos, porque gracias a eso el señor Dualde, que había tenía que cumplimentar el mandato que había dejado vacante el señor Fernando de la Rúa a fines del 2001, él tendría que haber llegado hasta el 2003, fines 2003. Cosa que no se dio así por esta brutal masacre y por algo que ya era insostenible, que era la brutal represión, la crisis social, etcétera, etcétera, etcétera, que si bien ya venía levantándose a través de los planes que había hecho en principio Remes Lenikov y después continuado por Labaña, que después fue tomado por el principio de Néstor Carlos Kirchner, se veía una suerte de evolución en lo que era el tema económico, pero en lo social todavía había mucha, mucha demanda y mucha cosa fea. Recordamos que de esas dos muertes, por la brutal represión que hubo, están presos ahora por sí el cabo Acosta, quien fue el que disparó, y el jefe de la policía de ese momento, que era Franciotti. ¿Se acuerda que había salido primero con el ojo golpeado, que había hecho? Se negó, se empezó, bla, bla, bla. Lo que uno ya sabe qué pasa en la Argentina cuando pasan estos sucesos. Más allá de eso, tenemos que recordar que si bien Franciotti y otros 7 imputados están dando vuelta ahí, recordemos que en esa brutal represión la parte política siempre queda fuera. Porque todo esto se dio impune, porque se le dio carta blanca, porque desde el gobierno no hubo un control, o sí, o se hizo la vista gorda. Y como se sabe, siempre queda todo a vueltas. Recordemos que hace un par de semanas atrás todavía estamos hablando de que Carlos Menem ha sido condenado por algo que pasó en el 95, que De la Rúa, con las muertes que se llevó a través del 19 y 20 de diciembre del 2001, también está suelto, porque él, si bien él era el máximo responsable de todo eso, Duhalde con esta cuestión quedó impune, también como lo es el ministro de Interior de ese momento, que era Atanasoff, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Solá, etcétera, etcétera, etcétera. Un Solá que hoy, por ejemplo, le pone un amparo para la candidatura de Montenegro del PRO en Capital por la brutal represión que hubo en el Borda. Está bien lo que está haciendo, pero no se ve su propia mugre. El ingeniero Solá, que hoy va como candidato por el Frente Renovador Troyano de Massa. Señoras y señores, ese Darío, todos los gobiernos democráticos desde que tenemos memoria, desde el 83 a esta parte, han tenido muertos. Y como ya decíamos, a De la Rúa en el 2001, Duhalde en el 2002, en el 2010, y por decir un caso, Ferreira, ¿no? El gobierno de los Kirchner. La gente sigue muriendo reclamando sus propias por los propios y por los ajenos. A todos ellos le dedicamos el tema primero, que es Hombres de Hierro. La primera canción, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Oh, que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos pensamientos quedarán. Se ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Depende. Mediocres. El mundo según los medios. De según cómo se mire, todo depende. Bonito es el amor. Que nunca en primavera y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. ¿De qué depende la hora, señor locutor? 10 de la mañana, 19 minutos. Pero qué bien. 10 de la mañana, 19 minutos. Estamos con el 1565-541-867. Si te querés comunicar con nosotros, a través del teléfono de línea 4465-1482. Bueno, no voy a decir el clima. Sí, dígalo. No. Dígalo. A ver, nada, porque 8 grados no hace. ¿No? No hace 8 grados. Para, si lo dice, no, ¿qué hace? Acá no puede hacer 8 grados porque no hace este frío ni loco. Bueno, dice que para el 17 grados va a haber un sol radiante. Hoy. O sea, el sol está, pero va a estar aunque radiante. No lo veamos. El sol siempre está. Todavía no se cola humedad. El domingo, 14 grados. O sea, mañana va a estar para... Qué lindo la gente que puede quedarse en la cama. El lunes, 15 grados. Y así vamos a ir sumando el hasta el jueves que el se cae. Y el viento... tenemos un... Para. Viento de 3 kilómetros. Ni para remontar el barrilete. ¿Pero de dónde? No dice de dónde acá. Sí, pero dice. Ay, Dios. 300 y pico de grados. 202. 202 grados, o sea que viene del oeste. Ay, oeste, mira vos. Sudoeste. A ver, acá en el otro teléfono tenemos 10 grados. Ah, bueno. Vamos porque mejorando. Este otro viene de Álvarez. Claro, este acá en el a Daniel curso. Se le empieza a nublar recién el martes. A usted se le nubla el lunes. O sea, pero está bien, porque nosotros decimos cualquier burrada, como dicen en la televisión. Claro. Que uno sale con el paraguas y te va a morir de calor. Claro. Bueno, Pero como a mí me duele la rodilla derecha, va a llover el jueves, señora. Listo. Ahí está, ese es el mejor pronóstico. Esta semana han pasado un montón de cosas en los medios de comunicación y dijeron, esto es importante, lo demás no existe. Claro. ¿Y qué es importante según los medios de comunicación esta semana? La nata y el caso de la fortuna, caso. Sospecha de enriquecimiento ilícito. Parece que no te puedo creer. Había sido que Néstor y Cristina son... ¿Corruptos? No. Decentes. Sí. ¿Y quién es el corrupto? Una abogada exitosa, dijo Cristina, ¿se acuerda cuando se fue allá a Harvard? Y le dijeron, ¿y usted cómo? No, pues soy una abogada exitosa. Entonces empezaron a decir, ¿y dónde están los juicios que ganó Cristina? ¿A dónde están? Bueno, ¿se acuerda que siempre se dijo que... Bueno, el informe de la Nata hablaba, o sea, aclaraba esto de que hace mucho tiempo se está diciendo, donde con la 1050, esa ley que había hecho la dictadura militar para quedar para la expropiación de la gente que no podía pagar los créditos de sus inmuebles, se los ejecutaba y, casualidad, aparece Néstor y Cristina ahí ejecutando esas propiedades que se han comprado en... Y ahí nomás, Néstor regresó en el 76 y Cristina en el 79. Y ahí al toque se compraron 22 propiedades. Pero no 22 propiedades en el sur, sino que también se han comprado en Recoleta. A los 3 años de haberse recibido los dos. Él en el 76, del 76 al 79. 22 propiedades, está bueno. Ahí en ese poquito tiempo. Por eso, está buenísimo. ¿Cuántos juicios ganaron? ¿Viste lo que es? No, no, no, acá me están diciendo que se quedaron con las casas. No, no es no porque creo. Él fue... Ganó un montón de juicios juntos. Así, todo plata así era. Claro. Amigo. Y después, bueno. Bueno, esos son abogados hábiles, ¿ves? No como ahora que salen a la tele y boludean. Claro, no, ¿viste? No. ¿Ves? No hay que pensar mal. Bueno, y hubo una nota hacia un compañero de esas épocas de Néstor y Cristina. Le preguntaron si ellos habían hecho un abogado que sí había puesto recursos de amparo para los desaparecidos, los detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera. Y dice, Néstor y Cristina, ¿en algún momento hicieron ese trabajito que hoy se jactan, ¿no? De ser los primeros. No, dijeron. No, claro, ellos no se dedicaban a eso, se dedicaban a otra cosa, a cobranza. Amorosos incobrables. No. Bah, ¿qué más? Yo creo que Néstor, el finado, Dios me lo tenga en la gloria. No, si no lo larguen, ya está, no vuelvo más. Era un tipo que le gustaba juntar en la alcancía. ¿Por qué pensar mal? Capaz que desde chiquito. Desde el ratón Pérez. Desde el ratón Pérez, imagínate, tantos dientes que tenía ese hombre. Empezó a juntar. Manguito con manguito. Manguito por manguito por manguito. La mamá le daba plata para ir a la universidad, él se guardaba el vuelto. ¿Cómo va a ser Pablo? ¿Ves? Se guardaba el vuelto. Juntaba. Cuando se recibió abogado tenía un montón de latas con plata. Claro, no hay que ser mal pensado. Y bueno, y después... Visión, es una visión futura, es gente con mucha visión de futuro. Por eso miraba para el otro lado. Claro, también. Bueno, de tanto mirar para la otra visión, bueno. ¿Qué más? Bueno, según Morales, ahora Echegaray está persiguiendo a Lorenzetti. Vos sabés que sí. Pero ¿qué pasa acá? La cuestión es así, que viste que este gobierno, si vos le jugás en contra, ¿qué pasa? Te investiga. ¿Y cómo te investiga? No es que te encuentra cosas... No, se mete en se mete en tu bolsillo. Entonces va a ver si tiene algo la FIP, ¿no? A ver. Y antes, ahí salta, ¿viste? Ante los ojos de todos los de la ley, todos los argentinos somos iguales. Oh. Desde el presidente hasta uno u otro. Sí. Donde la AFIP tiene que investigar a todos y cada uno de nosotros para ver si está evadiendo al fisco y de esa forma perjudicando al país. Bueno, la AFIP se acuerda de investigar a la gente que no está muy a favor del gobierno. No. Y no al gobierno en sí, porque recién venimos a hablar que Néstor y Cristina, en estos años, desde que fueron presidentes hasta ahora, aumentaron su fortuna 43.000 veces. Pero como nosotros, Néstor. Claro, 43 veces. Yo 43 veces. Yo 4 veces. Por eso la AFIP en cualquier momento me cae. Claro. En cualquier momento. ¿Se acuerdan de investigar esto, no? Digo, a Lorenzetti, que no es hombre de mi confianza tampoco. Pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo hablas en contra? Recordemos a Darín, recordemos a Campanella, recordemos a tantas otras personas que hablaron. ¿160? Conectados ahora tenemos ahí, nos están escuchando. Che, nos vamos a hacerlo escuchando. Bien rápido. Vamos. Gracias por estar escuchando. Gracias por estar escuchando. Favor. Estamos poniendo mucha onda. No, o sea, por favor, quédense ahí que vamos, esto va para arriba. Pero la gente que nos sigue por eso, por la onda que tenemos a la mañana. Señoras y señores, entonces, ¿qué pasa? Lorenzetti es investigado y dice, me están investigando. ¿Y a quién le puede decir? A Morales Solá. Oh. Que se sentarán a comer, digo yo. No lo sé. Sentó a UPA. Le dijo, vení, ¿qué te pasa? Porque no, me está persiguiendo. Pero vos sos juez de la corte. Pero no vos importa. Sos periodista de la corpo, le dijeron. No. Pero bueno, todos la cuestión es que un niño adentro. La cuestión es que el gobierno dijo, es mentira, es mentira, es mentira. Venga nosotros acá. No perseguimos mentiroso. A nadie. No. Malo. Malo, tonto. Tonto. Ah, le dijo. Y aparte, ahora te podemos decir. Ah, son a tus hijos. O sea, que investigan a los hijos. La cuestión es que el gobierno salió a desmentir eso. A todo esto sigue el ataque del gobierno hacia para con la justicia, porque Kunkel, el que recibió el cachetazo de la Camaño. Ay, ¿se acuerda? Verdad. Qué cachetazo que le pegó. Qué bien puesto es ese sopapo. Sí. No estamos a favor de la violencia. Pero qué bien puesto que estuvo ese sopapo. No. Ese sopapo estuvo bien. Así le debe ¿a cuánta, pegar. ¿Cuántas veces? Camaño le debe pegar así a Barrio Nuevo. Ojo con eso. No sé. Pero bueno, la cuestión es que. Correctivo. Claro. La cuestión es que ese Kunkel le empezó a ir para contra los jueces de casación. A 7 jueces de casación le presentó un recurso, ¿no? Yo para que. Vamos con todos para todos. Y el gobierno también lo que está queriendo hacer es sacarle la potestad que tiene el Poder Judicial de manejar sus propios dinerillos. Claro. Entonces, y vos sabés que tocame todo. Pero menos el bolsillo. La plata. Ta. Así que vamos a ver que lo que pasa, la batalla está librada. Y Cristina. Va para con todo contra el Poder Judicial y vamos a ver qué es lo que sucede en estos días, si esto se va a hacer en una lucha entre esos dos poderes y el pueblo siempre a la deriva. Yo te digo, esto termina, Cristina no reelecta, pero sí como jefa total de la justicia. Y ahí está. Claro. Ahí está endiosada. Cristina. Ella envuelta en la sábana, en las, ¿viste? Como la imagen de la justicia. ¿Blanca o negra? No, negra. Negra. Y con tu, pero sin tapar. ¿Con la balanza? No, sí, la balanza. La balanza para los bolsos, con dos bolsos de guita. Hablando de bolsos, viste que la amante de Néstor sacó el libro. Ay, bueno, eso es un clásico. Lo va a vender. Sacó el libro Mis memorias. ¿Yo qué te dije que iba a sacar el libro? Memorias de una amante resentida. Yo se lo dije. Hay noticias, hay un capítulo donde dice mi relación con él. Yo me compraría el libro para leer no eso. Dice nomás. Nada. No dice nada. Ese es el enganche de la editorial. Claro, pero la gente va a pensar es un apéndice del Kama Sutra. No. Pues Néstor se conoce que era lujurioso. No hay, sí, pero no hay. Mirá. Yo me imagino. Ay, no. ¿Vos te lo imaginás, Néstor? Mírate, ese libro no va a tener. La carretilla, todo por la plata era. Vamos a hacer la carretilla. Me la llevo carretilla. Le ponía el bolso encima. No. Las palabras eróticas. No me lo puedo imaginar. Vos mirá, de ese revoltijo salió Máximo. Así que imagínate. Lo que debe, la desprolijidad que debe ser eso. Máximo fue sin gana. Y la fía le pusieron gana, pero como que no llegó. Claro. Oh. No. Aparte, mírame a los ojos y decime que me amás. No, otra nunca. Bueno, pero más allá de no, eso. No, basta. Che, no hay que reírse de los cuartos. No. Basta. No, yo no te digo, señora, no compre ese libro porque es un fiasco. Bueno, entonces. Es todo mentira. Porque llega a decir algo elevadito de tono en el libro, la matan. No sabés. No, sí, olvidate. Entonces después salvo que no lo nombre. A él, como dijo ella, él. Pero más allá de eso, fue llamada a declarar de nuevo y para que ratifique todo el tema de los bolsos, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Y sigue toda esa pelorata. Pero lo lindo es lo Nunca otro, dijeron ¿no? qué marca de bolsa era. Nike. Nike, pero ¿de qué? ¿Feria o original? No, parece que lo compró todo en la ensalada. ¿Y qué? Ahí no te dan boleta. Claro. ¿Y qué vas a poner? ¿Para qué querés el bolso? Viste que te preguntan ahora, ¿para qué querés? Ah, claro. O sea, vos vas a comprar al supermercado, gastas 1,000 pesos y dices, ¿para qué? Tiene que formar la de. Claro, vos compras un bolso y te preguntan, ¿para qué? ¿Para qué? Yo voy a decir, para sacar la plata de la bóveda, claro, de papá. Qué bueno que viste, se encontró que Lázaro había ido a revisar sus bodegas, o sea, sus cajas de seguridad una semana antes. Y se olvidó una zapatilla. Porque este hombre se olvida siempre algo. No. Los documentos se olvidan. La billetera con los documentos. Y un papel que decía, estoy sacando la guita, firma yo. Es un idiota. Aprendé a ser corrupto, estúpido. Lo van a meter en cara por boludo. Es la impunidad. Pero lo van a meter en cara por boludo, porque está haciendo todo lo... ¿Sabes que los amigos le deben decir, boludo, pará? Pará. Fijate las cosas. A ver, tenés los documentos, le dijiste cuando salen los chicos. Es como, ¿llevás documentos? Claro, es como cuando el Héctor sale, llevas las llaves del auto elemental, porque claro, no lo arrancás. Porque el Héctor se ha subido al auto y ha entrado a buscar las llaves dentro del auto. Claro. Y la, pero bueno, es muy distraído este hombre. Ya me da bronca, mira. Sí. ¿Qué más? Nilda Garré y el currito que le permitió ser embajadora de la OEA. No le permitió. No le permitió. ¿Qué para? ¿Por qué? ¿Qué quería? La cuestión es así. Acuérdate quería que... ser embajadora de la OEA. Explícame eso. Nilda Garré. Nilda, ¿qué le pasó a Nilda? Hasta hace, ayer nomás, ministra de Inseguridad de la República Argentina. Tendría que ser ministra de peluquería. La borraron de un plumazo y cuando la borraron de un plumazo no le sacaron el peinado, es el casco que tiene. Está divina. Que es divina, divina. Qué la bella. Sacan de un plumazo, entonces se agarra y lo ponen a Puricelli en su lugar y a Rossi en el lugar de Puricelli. Bueno, todo bien, hasta ahí, todo tranquilo, bla, bla, bla, bla. Pero dijeron, vos no te quedás sin laburo, Nilda. Porque Nilda se dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y empezar. Nilda dijo, yo que me tengo que coser para afuera. No, pero Nilda aparte no, qué coser. ¿Sabes que Nilda estaba mal? Porque ella dice, me estoy haciendo rellenos. Claro. Me estoy haciendo el voto. El pelo me lo estoy dejando largo. Voy oscureciendo la poca. Me quiero parecer a ella. Claro. Y ahora me cortás. Y por eso se está pareciendo a ella. Fíjate que la onda es muy. Y viste aspira a presidenta en cualquier momento. Bueno, pero ¿qué pasa? Se postula. Tenía que. Le dijeron a Nilda, mirá, Cristina dijo, te voy a dar un carguito acá nomás, en la OEA. Lejos. Pero para ese cargo de embajadora ante la OEA tiene que pasar por el Congreso. La oposición mala. Qué malos que son. Mala que no dejan que la gente no progrese. No dio quórum. Pero no dejan que la gente progrese. ¿Te das cuenta? Bueno, y entonces ¿qué pasa? Una denuncia. Ahí, como quieren no quiera cosa, dice... Un papel que se cayó. Un historial. Dice, ¿sabe que Nilda Garré, aparte de haber sido montonera, como dice ella, ¿no? En los 90... ¿Qué decía? Estuvo con Menem. Pero no es el primero ni el último. Bueno. Estuvo después con la Alianza. Las pizzas no le amasaban. Después estuvo con la Alianza. Ay, pero ¿quién está con la Alianza? Ay, está Conti, está Balmedina, hay tanto. Pero en los 90 le dieron un registro de automotor. Ah, claro, sí. Pues, algo tengo que hacer, dijo, porque ya no doy más con la máquina de coser. Claro. Entonces, me voy a trabajar de remis. Claro, porque viste que ella andaba con Aval Medina, el padre del ministro de Economía. De ¿Andaba ministro chucuchu, de, o con el padre? Ah. Si este es medio hijastro que está. Ah. Y se conoce. ¡Qué chumba, viste! Se conoce, viste que el Aval Medina, el padre, es el jefe de seguridad de Slim, del hombre más millonario del millón del mundo. Sí. Entonces se agarra y se ve que se separaron y Nilda quedó en Pampa y la Vía. Ajá. Y Carlos le dijo: mirá, yo te doy un registro de automotor. Que, casualidad, lo empieza a licenciar una vez que empieza a escalar, ¿viste? Primero fue diputada, después fue... Se olvidaba de ir a buscarlo. Y vos sabés que se olvidó de decir, no tengo que cobrar más esto. ¿Ah? Ese sueldito, porque ya se percibía otro sueldo. No se daba cuenta. No se daba cuenta, ella le entraba plata y no... Le decía en las comidas que tenía con el perro Berbiz, que dices, vos sabés, dejá que pago yo, porque no sé de dónde sale. Pero tengo. Bueno, la cuestión es que se descubrió eso, que seguía cobrando desde hace un tiempo a esta parte, ese sueldito que ya tenía licenciado como jefa del registro del automotor de, no sé, de Capital Federal, de un registro. Bueno, la cuestión es que, ahora la Nilda va a tener que devolver 1.000.000 pesos. 1.000.000 de pesos. De todo lo que ha cobrado en este tiempo. Pero sigo, tiene que devolver 1.000.000 de pesos, pero estará actualizado, porque acuérdense que viene hace rato. En un tiempo eso fue 1-1. Ah, claro. Siempre sale ganando, ¿viste? Bueno, la cuestión es que por esas cosas parece que ni la gana. No va a estar como embajadora de la OEA. Oh, pero aparte 1.000.000 de pesos no es nada. No te das cuenta que te sobra. Es que de a poquito, de a puchito. Que vas al súper, que vas acá, que vas allá. No te das cuenta. Bueno, al pan pan y a la harina de pimpi. Claro. Pasó acá. La cuestión es así: tanta soja. Usted dijo, hay tanta soja por todos lados. ¿Qué Yo van a lo hacer dije con hace 2 años: nos vamos a perder la soja en el Tújer. Bueno, la cuestión es que. Como está muy el modelo agroexportador de la Argentina es la soja, el trigo se olvidaron. Claro, no hace falta trigo. No hay. Pan de soja no se y puede Y va hacer. A falta el aceite, señora, también. Ya dijeron que no hay... Porque ya cerraron una fábrica de aceitera ahora, hace poco, por 4 meses, porque no tiene materia prima. No. Bueno, más allá de eso, el trigo está más caro que la soja. Ahora. ¿Y qué? Sí, habíamos hablado acá. Esta semana, habíamos hablado acá que hace un tiempo, a esta parte, estamos ahí. Es el momento. Los panchos. Contigo aprendí. Oh, y Pimpi Colombo nos está enseñando, contigo aprendí, a hacer pan. Porque dice, si está tan caro el pan, señora ama de casa, usted que es tan buena para, con sus manos. Volvamos a levantarnos a las 5 de la mañana, como hacían nuestros ancestros, a amasar el pan. Ah, también me tengo que levantar a las 5 ahora a amasar. A hacer el no pan. No des ideas. A dar, a ordeñar la vaca que tenés en el fondo. Todos vamos a tener. A darle de comer a los chanchos. Las gallinas. A las gallinas. A cultivar el tomate. Choco. Y no hay harina, pero no importa, porque tenés... Pan de polenta, tenés, señora. Por eso, tenés en el fondo... Vas a tener el choclo. Y el choclo lo dejas secar. Y el trigo. Y haces. No, y haces. Bueno, y haces la harina de maíz. Y haces el pan de polenta que es de rico. Es riquísimo. Lo pones a moler. Los chicos van a estar entretenidos. No tengas una cara. Los sacás a los pibes de la computadora y los pones a moler el maíz. Así. Moliendo maíz en lugar de moliendo café. La verdad. Volviendo de joda, lamentable. La gente que ha tenido la posibilidad de salir, de salir a las afueras de la provincia de Buenos Aires, andar por la zona de San Luis, Entre Ríos. Bueno, Entre Ríos, olvídate. Entre Ríos está totalmente verde. Soja. Verde, pero verde de todos los tonos, más oscuro, más claro. Es hermoso, la verdad, que el paisaje en la ruta 120, a 120 ves todo verde, parece que hubiesen pasado la máquina de cortar pasto. El veo, no lo puedes jugar. Pero no, ya fue. Yo recuerdo, hace más o menos 15 años atrás, una vez me paré en la ruta para ver un campo de girasol. ¿Para orinar? No. No, hice pis entre los girasoles. No, la verdad no hice pis. Pero realmente era hermoso ver los campos de girasoles. Uno que tiene la posibilidad de ir a Mar del Plata una o dos veces al año, ve cómo ha cambiado toda la Ruta 2 en estos últimos 6 años. Es todo verde. Ahora se van a meter la soja en el culo. Yo lo dije, porque las vacas no comen la soja. Y si la vaca no come la soja, tenés un problema. Porque ahora tenés demasiada soja. No se está exportando. No sé, claro. Y si vos decís que te sirve para darle de comer a los animales, bueno, la usás para darle de comer a los animales, pero la vaca no la come. Los chanchos no. Los chanchos. Mezcladitos. Sí. Pero después, olvídate. Nosotros al aceite le pones un poquito. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que este gobierno tan grande... A ver qué dice. ahí está. Ah, la masa. Bueno, la cuestión es que Pipi Colombo, que es la secretaria de Consumidor, Defensa del Consumidor, que está después de Guillermo Moreno. Una Pipi Colombo que ahora es nacional y popular, pero cuando estuvo con Cavallo no se acordaba de eso. Pero más allá de eso, empezó a decir, hágase el pan usted misma. Y sacó un comunicado cómo hacer el pan. No. A todo esto es... ¿En serio me estás diciendo? Sí. Hay que ver dónde conseguís la harina también, ¿no? Es la receta de cómo hacer el pan. Para. Yo pensé que me estaban haciendo un chiste. Dio la receta para que hagamos el pan. Por eso, no es un chiste. La Argentina es un chiste. Y las soluciones de estas estúpidas que están haciendo, esas parches que están dando, que la verdad que ya es un parche con globo, no un globo con parche. Ahora yo te pregunto, ¿no? Está bien, me hago el pan. Bueno, primero tengo que... Tengo una maratón para conseguir una harina. ¿Dónde conseguir harina? ¿Dónde carajo lo cocino, hermana? Si está carísimo el gas. ¿Dónde lo cocino? ¿Leña de dónde? Leña donde vivimos nosotros. Tengo que comprar la leña. Tengo que comprar la harina carísima. La leña carísima. Y pagar el gas carísimo. Dejá, compro pan. Bueno, pero Guillermo Moreno dijo, no, está muy caro. Sí, pero... Y yo a 14 pesos, 15 pesos no quiero el pan. Lo quiero a 10. Pero Guillermo Moreno, usted, cuando te da la lista de precios... Casa, señor. No, la lista de precios, ahí dice pan a 2,50. O sea, usted lo quiere a 10 pesos cuando... claro, digo, a lo mejor está pidiendo... el 2,50 está el miñoncito. Así que... pero dice que quiere hacer el Felipe Moreno. Claro, el pan Felipe. Andás acá. Bueno, señora, vaya, amase. Vuelve la mamá gorda. Ay, qué lindo. Los pelos llenos de harina, el sudor, viste, toda la harina pegada en la frente, bigotes. El río Reconquista, el arroyo Los Perros y todo arroyo que tenga cerca con la mujer lavando la ropa ahí, a la vera del arroyo, del río. Qué lindo. Volver para atrás. Qué hermoso, la verdad, ¿eh? Me levantaste, pero sí, mira, el ánimo. Qué lindo. Porque dentro de poco no va a haber. ¿Qué? No va a haber jabón en polvo. Ay, entonces, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es con lo, ¿con cebo, qué se hace? Con el cebo de la vaca, porque hay que aprovechar todo. Vamos a hacer con cebo de vaca. ¿Qué? Ay, no, por favor, el lavarropa no. Sacame el pan, la carne, pero el lavarropa no. Bueno. Pegale a mi marido, pero el lavarropa no, por favor. Y vamos a hacer la gran... Acopiemos jabón Alcide. En polvo. Acordate a la gran Alcide. Sí. Al chancho que tiene, al pancho. Ay, que lo va comiendo de a poco. Ay, no, pero por favor, lavarropa no. Porque no va a haber luz para la heladera. Yo le pongo una manija. Para que... Vamos de nuevo. Ay, con no, el charqui. No, vamos todos a... Yo tolero cualquier miseria, pero lavarropas no. Por favor. ¿Qué basta? En serio, no. Me muero. No, en serio. ¿Sabes lo que es mi lavarropa? Ya me ve a mí y le agarra chucho de frío. Pobrecito, todos los días trabaja. Bueno, Artigas quería ser argentino y no lo dejamos. Carajo, ¿por qué no lo fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en esta semana que fue el bicentenario de la. ¡Ay, dijo carajo! Viste que está cada vez más coloquial. ¿No? Sí, entonces se agarra y dijo, colonial, no coloquial. No, está. Bueno, fue a un aniversario de Paraná, de la inauguración de la ciudad de Paraná, y empezó a hablar, que empezó, bla, y se fue por la rama. Y últimamente se está yendo por la rama. Dios. Y agarró y dijo, pero ese general Artigas que estuvo en Entre Ríos y quiso ser argentino, nosotros no lo dejamos, carajo. Claro, el Pepe Mujica dijo, ¿qué te pasa? Lo que hizo, pues agarró y dijo, la voy a agarrar. Y estaba esperándola, la estaba esperando en la estación de Salto, ¿no? En la estación de Salto. La estación. Pues viste que va el tren o no anda más. Bueno, no sé, sí. Él lo está esperando. Entonces, dice, un día va a llegar y está la vieja. Vieja telca. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Hoy estamos muy al campo. Entonces, al campo. Cristina empezó y se armó un revuelo en Uruguay porque, como Artigas. Quería ser argentino y no uruguayo. Porque era Ortiga, no era Artiga. Y es más, y ojo con eso, que la próxima va con la doble, Cristina, y va a decir, Porque si tuviese Artigas acá, anexaría a Uruguay a Argentina. Sí. Y a la mierda. Y a la, no, en cualquier momento dice, en cualquier momento dice que China Zorrilla, Natalia Oreiro y Gardel son argentinos. Son argentinos. Y ahí se viene la guerra. Sí, ahí se viene la guerra. Sí, y sí. Y sí, es lo único que nos falta, ¿eh? Que meta el dedito por ahí. Sí, olvidate. Sí, sí. Mirá, no, no, imagínate. ¿Sabés cómo nos reclama? Pero no entiendo por qué. Y hubo, un portal donde decía que las Islas Malvinas eran de Uruguay. ¿Eh? Sí. Salió un articulito así como que no quiera cosa. ¿Qué isla? Ahí sí, cualquiera. ¿Qué isla? Las Argentinas. Ah, sí. No, te estás quedando sin batería. Se las pilla. No es mensaje que tiene. No, sí, sí. ¿Qué más? No, esta es una cosa. Bueno, Tucumán y un caso María Soledad que no tuvo mucha difusión. Claro, es el caso de Levos, una chica que hace 6 años atrás, 7, fue hallada muerta a la vera de una ruta con las mismas características del caso María Soledad, donde tenía toda su zona genital destruida, la cara destruida, Ay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién están implicados en el tema? O casualidad, como el caso María Soledad, hijos del poder. En este caso están imputados el hijo de Alperovich, que hasta hace poco salió atrás diciendo que él estaba en contra de la trata, en contra de esto, de aquello, cuando en su momento se sabía que él estuvo apoyando a los prostíbulos, etcétera, pero ahora como con el caso Marita Verón y Susana Trimarco, él se puso a la cabeza de la lucha contra eso. Su hijo se ve que se olvidó de eso hace 6 años atrás y no era así. Con el hijo del secretario de la gobernación, están implicados en esta cuestión de el asesinato de esta chica, que no tuvo mucha repercusión, porque recordemos, ¿no? Así como nosotros decimos una cosa, decimos otra, hace unos 6, 7 años atrás, el grupo Clarín no estaba tan en contra del gobierno, recuerden, y en esta oportunidad ahora se acordó de esos trapitos que están ahí en que estaban sucios y lo empezó a sacar. Así que ahora se está revolviendo un poco esto y, bueno, se está sacando a la luz este caso que implica a hijos del poder era muy escalofriante escuchar el relato del padre de esta chica y de cómo se había juntado con Ada y los papás de María Soledad Morales, cómo la complejidad esta, ¿no?, de la situación de encubrimientos. Acuérdense que... ¿Pero cómo se solucionó lo de María Soledad? Perdóname, haciendo una película y quedó ahí. Porque los medios se hicieron eco de esto e hicieron caer al poder de Sadi, poniendo otro poder, ¿no? Siempre, o sea, los feudos siguen siendo los mismos. O sea, bueno. Pero si realmente no hubiese sido por los medios que se hicieron eco de esto, pasaba lo que está pasando hace 6 años con el caso Levos en Tucumán. Y así otros tantos casos que están dando vueltas por la Argentina y que son encubiertos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son cooptados por los mismos gobiernos de esos lugares. Y me quedó colgado ahí cuando estábamos haciendo una introducción al principio del programa con referencia a Maximiliano Costeji y Darío Santillán, que en esa época, acuérdense que el diario Clarín también estaba ahí coqueteando, o sea, manejando los hilos del poder, como siempre, y tardó en dar a conocer las fotos que implicaron que tanto Franchetti como Acosta estén presos hoy, ¿no? Sí. O sea, demoró esa cuestión, nunca es limpio la cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué más pasó? Bueno, el caso Ángeles sigue rindiendo hasta para TBR. En la semana se llevaron a todos a declarar el ADN y las conexiones políticas de los implicados. Bueno, la cuestión ¿conexiones es así? ¿Conexiones políticas? Sí, la cuestión es ¿qué así? ¿Qué pasa ahora? El domingo usted estuvo en casa, estábamos mirando, qué sé yo, que no entendíamos muy bien esa cosa de... porque el caso Ángeles, lamentablemente... Ah, sí, que mostraban la foto de... A María Kodama y a la pibita hecha con una peluca. No entendíamos por qué. ¿Qué pasa? Como da rating el caso Ángeles, es y como lo habíamos dicho lo la semana pasada, en tanto los programas de espectáculos como los noticieros, como en todos los programas de la televisión, En cadena nacional está están esto. Tratando esto y están sacando y sacando y sacando jugo a todo esto. Bueno, lo que pasa, la cuestión es que TVR el sábado pasado hacen su canción de parecidos, una jugada muy estúpida para mi gusto. O sea, nosotros hacemos humor también, pero en estas cosas no nos permitimos un coto. Y de hecho, la semana que pasó eso y la tragedia de de Castelar, que sí. Por otra parte, nadie habla más del tema. No. O casualidad. Vende más la morbosidad. Mucho caso Ángeles, que no sé si es que vende o están diciendo que eso es lo que vende para tapar otras cosas. No se habló más del tema. Bueno, TVR lo que hace es, en su canción de parecidos, poner a esta chica Ángeles y la compara, que es parecida con María Kodama. Me parece que es muy... ¿Es de eso se trataba? Pero son unos tarados. Pero más allá de eso, generó para que otros programas, aparte de hablar del tema de levanten Ángeles, esto. Levanten esto y sigan hablando de otra arista que le da más el tema. Esta semana, a la noche, el juez se acordó que tenían que declarar todo lo del edificio para ver cómo era el manejo del portero. Y también digo, hay un montón de gente dentro del edificio. ¿Por qué no podría haber visto algo o haber sido responsable? Pero se acordó tarde. A la noche lo mandó a la gente de la policía metropolitana y los llevó a todos, tipo 11 de la noche, y estuvieron declarando hasta las 7 de la mañana. Muchos. Y vos decís, ¿esa gente te imaginas? Vamos a declarar. No, pero me tengo que... Mañana me levanto temprano. No, vamos. No, pero tienen una constancia. Sí, pero eso lo hacen a propósito. Sí, pero lo podrían haber hecho a propósito hace 2 semanas atrás, ¿no? No, 2 semanas después. No. Porque es la clásica... Te sorprende. Claro. ¿Vos decís? Claro. Bueno, porque a las 3 de la mañana vos no estás influenciado por nada, ni por nadie, ni por nada, porque estás dormido. Bobo. Porque no estás con la tele, no estás hablando con nadie, no y, nada pero, de y nada. Pero, ¿y que toma declaración? No está dormido. No, mirá, te están re acostumbrados. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que... Es, a ver, el efecto sorpresa, de sopetón, el cagazo que te agarra, bueno. Que sé yo, largás. Pero ya lo sabía todo lo... ¿Sabes sí, que para bueno, mí lo que eso fue? Es lo que me lo que revienta, fue? Que todos no, lo saben fue así. Todo. Pues viste que están todos los medios apostados ahí en Rabignani al 2037. Bueno, la cuestión es que estaban ahí y viste que dice, vamos al edificio, vamos a la casa de Ángel. Y entonces iban los periodistas y dicen, no, y entró la mujer del portero y pidieron delivery, y pues vino muchos delivery, bla, bla, y empezaban a hablar de delivery. Para mí que le dio hambre al juez, vamos. Vamos, no. Yo trabajando acá y ellos comiendo. No. Bueno, más allá de eso, encontraron el ADN del portero en una uña de Ángel. No. Te cuento, digo, última noticia. Sí, a ver. Ya está. Hay un solo ADN. Un solo ADN. Que pertenece al tipo este. Sí. Ya está. Es un hecho y ya está. No hay. Sí. Es lo que dicen los medios. No, inclusive salió a hablar. No voy a decir un abogado, no sé. Bueno, qué. La cuestión es, pará. Pero salió desde ahí ya. Recuerda que nosotros decíamos, Pierri es defensor del portero. Mismo Pierri se dio vuelta. Bueno. Pierri dijo esta semana que había ADN de 2 personas y ahora no. Así ya dijo así no. Tío. Bueno, pero esa, ahí esa, está es, la ADN es el de mi defendido. Sí. O sea, no hay. Qué feo. Pero aparte, en una yo digo, una uña... A mí me llama la atención que si vos te defendés, no te defendés con una uña. Bueno, pero por ahí se pierde algo de... No sé. Bueno, en una uña, o sea, cuando hace la autopsia limpian las uñas. Bueno, en una se encontró eso. En otra se pudo haber encontrado tierra, se pudo haber... Más allá de eso también... No te olvides que, perdóname, hay asesinos que lavan los cadáveres, o sea, los lavan... Sí, pero esto fue medio desprolijo todo. No sé si, no sé. Pero más allá de eso también, lo que se encontró también es el tema de... De las conexiones políticas. Pierri por un lado para el portero y el abogado de la parte del padre, que es Lanusse, que es un ex fiscal de renombre. Y uno empieza a notar y se sabe que el padrastro de la nena es amigo de Berni. Ah, mira. Y se rumorea que Berni es el que le está bancando el hotel a toda la familia. Y por parte del portero. Alguien que veníamos hablando recién, está muy, y de hecho fue esta semana que salió a hablar la diputada Camaño. Así que el poder siempre ¿qué? Ahí. Creo, ¿qué tiene que ver Camaño? Y bueno, está con el. O sea, de parte de portero. ¿Qué era? No sé, no sé. ¿Qué sé yo? Pero bueno, las colecciones políticas siempre están, o sea, siempre se sabe todo. Bueno, ¿qué más? Y con respecto a esto, usted no sé si se enteró que la revista Muy. Hoy tenía. Ayer. No, tuvo que levantar las tiradas porque hizo la gran crónica. ¿Viste que crónica sí, hizo sí, lo de Jazmín? Pobre Jazmín. Bueno, la revista Muy, que pertenece al grupo Clarín. Ayer tenía. Antes de ayer, Santos Biasati promocionaba fotos exclusivas, que sé yo, del cadáver de la chiquita no, esta es. En el basural. La verdad que no había necesidad de eso. No. Bueno, obviamente, se genera todo un repudio tal que ayer se levantó la tirada. Pero igualmente hubo 45.000 ejemplares, pero sí se vendieron. Sí. Se vendieron algunos. Los otros 45.000. Vende el morbo, y por eso es. Vende el morbo, pero fíjate, ellos que fueron los que también repudiaron en su momento la foto de Jazmín crónica, ahora lo hicieron ellos. Ayer estaban, Santos Biasati, antes de ayer lo había. Lo había prevendido. Y ayer la chica esta tan desagradable que está con él, María Laura Santillán, dijo no, porque estaban todos repudiando. Está más, cada vez más tonta María Laura. Sí. Cada vez más tonta está. Sí. El otro día me dio vergüenza ajena. ¿Cómo se despidió del programa? Oh, no importa, ¿qué dijo? Nada. ¡Chao! Terminó el programa. ¡Chao! No. Le dolerían los pies, capaz. Puede ser. Porque sabías que están desnudos, ¿no? No, pues está enamorada de Fontevecchia. Está como loca con Fontevecchia. Bueno, está bien. Se hace pis cada vez que lo ves. Bueno, ¿qué más? Bueno, está bien, déjalo. Bueno, iba a decir una cosa. Bueno, cambios en las Fuerzas Armadas. Dieron de baja 35 jefes después de cambiar toda la cúpula. En otro momento de la Argentina decían, cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas y cagamos fruta. Pero como no existen las Fuerzas Armadas ahora en la Argentina, ya está, hay cambiado. ¿Y quién está? Pónganse medallas, muchachos. Se cambió todo, se hizo un movimiento ahí de los ministros. Dije, vamos, pero porque algo todo, tienen que hacer, de vez en cuando un acto, una medallita. Y sacaron a 35, le dieron de baja a 35 jefes, y sacaron a los tres jefes y principales de las Fuerzas Armadas, que son en la Fuerza Aérea, etcétera. No pasa nada. Pero tienen que pero dar los algo, que porque... pusieron, los sí. que pusieron, ya estaban cuestionándolo porque tenían trabajos de inteligencia. ¿Y qué más querés que sean inteligentes? Si, ya... si lo que están, pobrecitos. Bueno, Amado quiere que le investiguen sus cuentas desde 2008. ¿Qué es corrupto? No, porque viste que Amado dice... No. Tienda Mano Tallador dijo, si me van a investigar, investiguenme de acá para acá. Investíguenme. Pero de acá para atrás, acá. No. No, de acá para allá, no. No. Claro, porque acuérdese que Massa hoy, candidato de esta cosa extraña que salió, Massa... que era el ministro, jefe de ministros de Cristina, claro. Lo trajo a Abdu. Porque se conocieron en la UCD. Iban todos atrás del chancho de Sogaray, claro. Uno prendido de cada oreja. ¿Qué tocaba la guitarra en la estación del subte? Claro. Lo trajo, le dijo, vení. Vení, Massa. Massa, vení. Le dijo Vudú. Dice, ¿no tenés un puestito? Dice, Massa a Vudú le dijo. No. Vudú le dijo a Massa, ¿no tenés un puestito? Entonces... Eran amiguitos. Magullaba, entre. Y dice, mira, ¿te puedo dar un carguito acá en el ANSES de Mar del Plata? Y dice, ¿vos sabés qué hiciste? Yo vi cómo te sentaste y vos tenés... Porque no es porque tenés presencia. ¿Tenés? Vamos para el ANSES a nivel nacional. Y después, ministro de Economía, qué sé yo. Me gusta y lo recagó a Massa porque fue vicepresidente. Claro. Te das cuenta lo que es, ¿no? Es tan simpático. Entonces Vudú dijo, no, yo... Tengo una platita, pero desde el 2008 en adelante, ¿eh? No, antes no tenía nada. ¿Cómo? No investiguen, créanme. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, qué suerte, porque no lo soporto. Investigan a Fito Páez por los contratos en los recitales oficiales. Penalmente tan barato. Y ahora se dan cuenta. Y mañana va a haber un informe de la Nata que maliciosamente está haciendo esto de que la cultura, porque Fito Páez, ya lo dijimos la semana pasada, no hace falta que lo repitamos. Dos discos tuvo bueno que era después la. No, yo empecé a juntar plata desde ahora para contratarlo para el 15 de la nena. De la nena. Y bueno, porque y después, quiero que en vivo me cante. Pero más allá, vos decís, bueno, Fito Páez, que tiene uno, dos, tres temas que vos decís, bueno. Y ya te dije cuando se cantan. Copani. Copani, que también tiene, es un histórico de los actos ultra acá. Y compare con cuánta mina que tengo. Cuánta mina que pavada. Y si no, bueno, con el Negros de Mierda, ¿sabías usted que cantaba una canción? Claro, por eso. Por eso, eso se lo hizo a los de Boca. Bueno, pero por eso estoy diciendo. Era que decía todo el tetra, todo el día con el tetra para bancar la vida. Camiseta vomitada con chorizo y birra. Bueno, pero eso no sé la que no la canta, que no la canta enfrente de Cristina. No, pero bueno, esa es la voz de él. Mañana va a haber. Sí. Mañana va. Pero para mí también, vos fíjate, ¿quién es que canta igual que Copani? Y no se le conoce la cara. Piñón fijo. Copani, piñón fijo. No. Bueno, entonces está. No, yo no conozco la cara de piñón fijo. Es Copani. Nah. Bueno, no. Nah. Aparte, ¿sabe qué pasa? Piñón fijo lo delata cuando habla. Así que chatar, bueno, más allá de eso, señoras y señores, lo están investigando penalmente a Copani, porque parece que. A Copani, digo, a Páez, qué sé yo. Bueno, porque parece a Fito Páez, porque se zarpó un poquito con la facturación. Y claro, pero lo que pasa es que la inflación. Claro. No, ahí está. ¡Arriba el gallinero! ¡Ay, mira! Señoras y señores, El Picador vamos a escuchar porque es una canción pura y exclusivamente para Copani, para Páez, para Amado, para toda esa gente fijo. Que para Pío Fijo, para toda esa gente que va a pedir y ya cuando vos te das cuenta que lo ves venir y decís, me le escapo, me doy una vuelta. Entonces, ¿qué le dedicamos? El Picador. Este negro

escuchando frecuenciaweb.com. Hell Bloom. El 24 que. El 24 de marzo es miércoles. El 24 porque es más. ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? El golpe. El día de la memoria. Ah, 24 de marzo, 70, por el recordando 70. Ahí es miércoles, ¿no? ¿El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? Estás escuchando... Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Artísimo. Recontra. Harto. Sarta. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Harto. Harto. Harto. Pará, pará. Toque, toque, toque, toque, toque. Señores, estamos hartos del día de la fecha. Está dedicado nada más ni nada menos que a los candidatos. Ay, estoy tan ansiosa, tan ansiosa. ¿A qué hora? ¿A qué hora presenta hoy la señora? 11 de la mañana. ¿A qué hora presenta la señora? 15 minutos. ¿A las 11 y 15? Ah. ¿A qué hora? No. Carajo, digan bien. Basta. Siempre quedo como una estúpida. No, bueno, porque Cristina... ¿A qué hora la señora Cristina va a presentar su lista jugosa de gente intelectual, inteligente, no corrupta, con un pasado legal, limpio, blanco. Blanco, limpio, máculo? Máculo. Máculo, que es otra cosa. Bueno, la cuestión es así. ¿A quién pondrá? El sábado pasado yo te digo, con el culo en la mano diciendo, ¿quién va a ser ¿quién y quién ser? No va a ser? ¿Quién Massa va a ser? Se abre, ay, no se Dios, abre, estoy tan juega, ansiosa no juega, por saberlo. Macri, pero ¿sabes qué? No importa quién va a poner, porque va a ganar igual. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Cristina agarró y dijo, vamos a poner a gente nueva. ¿Eh? Sí. Y agarró todos los pibitos de la cama, por eso que empezó a salir barbita. Claro, sí, sí, con parece, grano. Con grano, bien claro, granuliento. Sí, sí. Las nuevas mentes. Con el nuevas almas. Con ese charpe que tiene ese. ¿Se puso en el charpe ahora? ¿Viste que se ponen así como una bufandita acá? Es que ya, acordate, va, que es una suerte de la injusticia negra. Claro. Bueno. La cuestión es así. Estaba Cristina. Mirá que somos visionarios, se guarda. Cristina estaba el otro día, acordémonos, ¿no? Que estaba acostada, tapada hasta la cabeza. Sí. ¿No? Haciendo, diciendo, ¿quién pongo? ¿Quién pongo? Parrilli sí. Decía una cosa, Zanini otra, Máximo, que también le decía, ma, ¿cuándo está la leche, ma? Claro. No, pará. Andá a lavar, rico. Pará. Andá a lavar. Andá a lavar la taza, boludo. Entonces checo, agarra, te chico, dice, che. Ya está. Ma, quiero estar yo. Ya está. Yo no, quiero estar. Vos no. No, vos no. Cortala, Maxi. Maxi, ya te dije, Maxi. Ma. Pues ella no le trata, si ella lo trata como, ay, Maxi. Para, papá. Ay, bueno, para, está papá. Es la próxima. En la próxima vas vos. Bueno, dale, ma, cuestión... papá quería. Basta, no, nene. Papá no corta, quería. Papá vos sabés no, muy bien. Vos sabés que no. ¿Eh? Ay, Dios. Él no quería. Él no quería. Bueno, la cuestión es que dijo, estaba ahí y dice, ya está. Se me ocurrió. Se me vino a la cabeza señor y señora Camas. Estaba en la cama. Claro. Y si, ¿quién estaba en señor y señora Camas? El Puma Goiti. Puma Goiti. Y dice, a Grasso no lo puedo poner. No. Porque se le vino a la cabeza Grasso. Dijo, Puma Goiti, no, Grasso. No, no, no. Si no, él no se la no. Al dice, Puma Goiti lo ponemos. No. A la Florencia. Si ella es más kirchnerista que yo. Claro. Aparte ya hizo campaña. Ah, ya no, hizo pero campaña. Florencia, no, con el no. tema de el cojeteo, del garcholete, no. ¿Quién estaba con ella? ¿Quién estaba? A ver. Ay, hay un pibe. A ver. El Loma de Zamora, Insulso, ¿no? Insaurralde. Ah, mirá. Bueno, ponele ese, hijo. Claro, ¿sabes qué hizo? Agarró la casetera, sí. Puso un cassette con algún capítulo y dijo, claro. y dijo, a ver quién está acá. Ah, mira qué lindo. Ah, te va a quedar bien. Para la foto sale bien. Ponelo. Gano con el nombre. Claro. Se puso, la, como dicen los medios, se montó la elección al hombro, Cristina, y dijo, no importa, acá no son nombres. Recordamos que en el 2009 fueron toda una lista sábana de candidaturas testimoniales, pero más allá de eso dijo, nosotros no somos así. Y lo puso Insaurralde, que no lo conoce ni en su familia. Ojo, eso sí. Empezaron a salir cosas de Insaurralde. Para mí diciendo, que agarró la guía. Diciendo. Agarró la guía del teléfono. Tac, y, dijo, y decía, vamos a jugar. Ahí este. Dijo, basta, y Insaurralde. Claro. Bueno, entonces agarra y dijo, bueno, empezaron a sacarle los trapitos sucios de Insaurralde. Que ay, en el 2000 no sé cuánto mala, era ministro de gobierno de la intendencia, ¿no? Secretario de gobierno de la intendencia de Loma de Zamora. Y que había habilitaciones truchas, etcétera, etcétera. Y se dio a conocer eso. Todos tienen un muerto en el placar. Bueno, la cuestión es que. En la lista, otro de los que es, que está ahí es de carta abierta, Dani, que está Foster. ¿Quién? También, candidato. Bueno, son los más conocidos. Por eso te digo, son los conocidos. Pero salió Massa. ¿Eh? Se jugó Massa y que nosotros y que hasta el viernes pasado se estaba jugando ahí que iba a hacer una alianza con De Narváez, con el PRO, ajá, etcétera, etcétera. ¿Y? Se largó solo supuestamente. Con casualidad, Massa agarró sus pocos ahorros que tenía y se largó solo. Ah, se la banca. Se la banca. Massa se la banca. De esos dientes. Es más, como dicen, más zafano. Sí. Más sacote. Sí. Más saqueo, más sacote. Digo, porque es un más sacote todo lo que tiene ahí. La cuestión es que Massa lleva una lista ecléctica. Muchos conocen. Sí, ¿a quién expuso? Bueno, a Solá, por ejemplo. Ajá. Que recordémonos que Solá le pone un amparo para que Montenegro no sea candidato por la represión en el Moyano. Pero él no se acuerda de cuando mataron a Costequi Santillán, por ejemplo. Sí, claro. Pero más allá de eso, está también Giustosi, que acuérdense, todos han recibido, creo, en su casa el llamado y dicen, ¿usted sabe quién es Giustosi? No, le decía yo, basta de llamarme y cortaba. Porque claro. Se estaba... Pero no, parece que no le dio el cuero a Giustosi, que Giustosi es un intendente. Mira vos. También lo lleva a Fabián Gianola. Eso sí, en el puesto 23, allá lejos. No importa. Pero está Fabián Gianola. Pero viste, lo pone ahí de caripela. Pero viste que como era conductor de TBR. Claro, y sí. Y Morgado también fue conductor de TBR. Sí, Morgado no lo puso. Y no, pero Morgado porque es hiper K. Claro. Acuérdense que Morgado el año pasado se había peleado con la otra de Linadi, ¿te acuerdas? Claro, después, te acuerdas. Más allá de eso, también la lleva a Mirta Tundi. Yo pensé que Mirta Legrand. No, va. Mirta, que no quedé. Ay, ¿quién es? Mirta Tundi es la de los jubilados de Canal 13. Ah. Y yo me acuerdo, ¿se acuerda de América González? La de que se dedicaba a los agarró jubilados. La guía, agarró el control remoto, empezó con el... Dijo, ay, mirá qué linda carita que tiene esta. Bueno, ese es Massa. Pero bueno, ¿se acuerda de América González? Que era de Telefe. Fue por el frepaso. La rubia. Claro, que llegó a cosas. Sí. También de los jubilados. José Corso Gómez, los jubilados pagan. Los jubilados, es una fija. Vos, a partir de la semana que viene este programa cambia de temática y se va a llamar El Júbilo de Mediocre. ¡Ay, los Dios! Jubilados pagan, tenés un puesto asegurado. Ojo, mira ¿eh? Vos. Ojo con eso. Mira bueno, vos. Más allá de eso, José Corso Gómez con las manos limpias, acuérdese. Partido blanco de los jubilados. Claro. Castel con el movimiento de jubilados. No. Lo que me interesa acá es. Lo bueno, después, ¿qué más? Bueno, el que está caliente como una papa fue el Colorado de Narváez, que quedó. Que se quedó con. Dijo, ¿quién quedó? Y Moyano, que quiere protagonismo, dijo, ¿puedo? Sí, ponete 35. Es la clásica, ¿viste? Cuando tienes que hacer un trabajo práctico. Sí, que y arman quedando... enseguida los grupitos y queda uno dando vuelo. Bueno, vení, dale, ya está. Y Moyano quedó ahí en Pampa y la Vida. Pero no tan solo que quedó en Pampa y la Vida, porque metió un par de cosas porque Cristina, mierda, dijo, a vos, Moyano, no te voy a poner ni uno, te voy a poner. Entonces, ¿qué pasa? Se quedó ahí dando vueltas, qué sé yo. Y en la lista de Narváez está Claudia Rucci, está, bueno, siempre lo mismo, qué sé yo. Acá con Moreno está Paul Ferraro, que es otra cosa. Ferraro, que es otra cosa. Ferraro, bueno, espero que cambie la foto. ¿La cambió? ¿La cambió? ¡Ay, no la vi! Está más joven. Sí, sí. Y con una sonrisa, sí, está para hacerle unas pintadas. Es Crosti. Es Crosti. Bueno, la cuestión es que de Narváez y me Moyano hizo caso, hicieron, entonces, sí, cambió la foto. Y se hizo un tratamiento, no, un tratamiento dermatológico. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y de Narváez hizo una alianza con Moyano, y quedó caliente como una papa porque dice, hasta ayer estuvieron negociando con Massa y dice que él le pregunta a Massa, ¿te vas a poner, vas sos o no sos? ¿Sos o no sos? Hay que decir Greg, no hay que decir Gregre, hay que decir Gregorio. Yo todavía eso no lo entiendo cuando dijo Gregre. Claro, pues, diciendo que Massa no es ni oposición ni, claro, oficialismo, bueno, que es oficialismo. Yo digo que para mí es como... Es una pantallita, para mí es, ¿no?, una pantallón. Ah, no, una pantallita, un pantallón. Bueno. Porque ya habló Massa, que esto no es un cambio de gobierno. No, no. Es un cambio de ciclo. Claro. Sí, claro. Y se agarraba así. Bueno. También está Macalister. Los Midachi, acá tenemos el Midachi, bueno, Miguel del Cel. En Coso. En Santa Fe. Santa Fe. En Córdoba, bueno, el PRO. A ver acá. A ver, te tiro algo de memoria. En Córdoba, además, el PRO candidatea al exárbitro mundialista Héctor Baldassi. Quien buscará llegar a la Cámara de Diputados. Cuarto en la lista, José Manuel de la Sota. En tanto, irá el extenista Agustín Calieri. En La Pampa. Y también por el PRO lidera el ex defensor de Boca, Carlos Macalister. No, porque ya está sacando. Bueno, a ver, Rodríguez A. Esta gente que me gusta tanto. Qué linda está la provincia. A caballo. ¿Eh? A caballo lo lleva. Pusieron como la cabeza de la lista de la provincia en Buenos Aires a la actriz Zulma Fayada, la lechuguita. La lechuguita. La lechuguita va a estar en San Luis. Mira, no, ¿quién? Acá en Buenos acá. Aires. Acá. Oh, hola, Lechu. Se conoce, te das que anda con el Alberto. Dice que la Alberto se come a todas. Sí. Quien ya tiene varios años de militancia política. Sí. Después, el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires tiene una lista encabezada por Daniel Filmus. Sí. A un rockero famoso. ¿Quién? Se trata de Cristian Aldana, guitarrista y cantante del Otro Yo. Sí. ¿Quién lo conoce? Bueno. No, sí, lo e integrante de la Unión de Músicos Independientes. Bueno, una organización que lucha por la prevención de la guerra. La famosa UMI. Exacto. Así que, bueno, eso es. Gianola, mira, pero qué bárbaro. Hermoso. Es muy a lo menemista. A ver, el ex Midachi va por la mano del PRO en Santa Fe, encabeza la nómina de diputados nacionales del partido bajo el nombre de Santa Fe nos une. Junto a él, aunque bastante más abajo de la lista, figura Agustina Bouza. No sé, integrante de las Leonas. ¡Ay, Dios! El seleccionado argentino de hockey femenino, además, en Rosario, entre los concejales, la periodista Anita Martínez ocupa un lugar en la Noni. Anita Martínez también. Pero mirá vos. ¿Viste Garfunkel que... también está Garfunkel acá? Mirá, en la lista de Massa. Sí. Ah, tú esperas. Pero como suplente. Y después también hay otro. Bueno, como... pero está. Faroni. Faroni. Mirá, Garfunkel. No, mierda, qué colorido. Sí, sí. Me va a hacer un. ¿Viste que hice? O sea, la gente va a votar por el rating. Por el cuadro, por el, teatro, por el equipo. Todo eso. Bueno, vamos a ver cómo. Esto recién empieza, ¿eh? Claro, ahora después empieza la quilombo. El deporte. Viene la parte linda que es. Está bien, bueno, pero le dieron lugar a la parte a la cultura. Sí, ¿no? Con Midachi en la cabeza. Deporte, teatro, sí, cine, sí, televisión. Sí, ¿eh? Todo, ta, todo. Ta, ta. Pero esta gente se dedica a hacer que hace, decir que dice y hacer que dice. Los videos. Hace que hace. Hace que hace. Por nena bien y por entregar la ventosa por pavadas. Culo duro por tanto esquinar y boicotear al eterno sub y baja. Hace que hace y no hace. Dice que hace y no dice. Por coqueta te fuiste parado de Gomorra, por no volver salió un disco del carajo. Surfiladas por el novio de la mamá de cualquier bondi le queda bien. Existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, seguimos en Mediocres, señoras y señores. La parte internacional. La parte internacional es que siempre tiene su color. Siempre hay color. ¡Aquí! Mediocres. Por Dios, ¿qué te sucede? ¡Qué loco! ¿Viste? Está tinto todo. ¿Cómo le va, gente? Pensé que venía en patineta. No, lo que pasa es que tiraba de un paracaídas. Me acordé del finadito. Ay, poco tarde. Quién? Poco tarde. ¿De quién? ¿De quién? De Maharvis. De Julio. ¿A Cosquín? ¿Te acordás? Claro, ¿cómo yo era? Yo le enseñé a cantar. ¿Cómo, a ¿cómo ver, anda, cómo era? ¿Cómo era la...? Aquí, Cosquín. ¿Cosquín? Capital del folclore. Lo decía de otra forma, ¿no? Más, claro. más aprovinzado, ¿viste? Claro. Yo, aquí, más campechano. Cosquín. Era Cosquín. Claro. Capital del folclore, ¿ah? ¿Eh? Está saliendo bastante bien. Oh, es que estoy con la cultura salteña todo el tiempo. Ah, entonces, ¿me entendés? Se te pega, ¿me entendés? Claro. He dicho, ¿ah? ¿Has visto, ah? Sí, ¿cómo te fui, nina? Aprobé. ¡Ay! No era para menos. Y sí. No era para menos. Aprobé, Elsa, aprobé. ¿Y tenés más parciales, Elsa? Sí. ¿Ah? ¡Ay, tengo! No, ¿sí? ¿Con 10? No. ¿Cómo que no? No, Elsa, se aprueba con 4. Bueno, mira. Ay, yo te puedo asegurar. Copiate. Que en el aula. ¡Copiate! ¡No! ¿Cómo, no. Elsa? ¿Cómo? No, no, pará, no. Elsa. No, pero aparte de Elsa que venga eso. No. Vos tenés madera, madera, la nota es anecdótica, vos copiate. ¿Cómo anecdótica? Vos copiate. No. ¿Elsa? No, es un ejemplo, no. Muchos niños nos están escuchando en este momento. No, te juro que no. Me metiste el dedo, Elsa, ¿eh? Porque no puedo, no. A ver. Vos fíjate, hay maestra. Así está la educación como está, Elsa. Así está la educación. Pero vos tenés madera, nina. Sí, ¿sabés? Madera del puntero que me diste, que te juro que si lo hubiese tenido el otro día, lo aprendí. ¡Llévalo! ¡Llévalo! No, no, no, no puede ser que no. Es una denuncia grave la que voy a hacer, pero no podés. Estás en un nivel superior, estás en un nivel terciario, te estás preparando para el presente. Pero si se copiaba, no podés si se copiar. Copiaba su limita. No podés. No podés, no, no, no. Sí, no yo recuerdo. No podés copiar. Vos sabés, no. Vos sabés que a su y limita. Y aprobar, y encima aprobar y poner cara de... Ay, suerte, aprobé. Pará. Vos sabés que a Zulemita... No, no, no, no. ¿Te acordás que Zulemita la engancharon copiándose? Sí. Con un audífono. Claro. ¿Sabés quién estaba pasando letra? ¿Quién Coco? ¿Coco? El único, el magnánimo. Bueno. El mejor. No, no, no, no. No, no, no, no. Te juro que no, no, no, no, no. No, no, no. Sí, pero es así. No, no, no. Y sí, ¿vos, no, vos no me pienso copiar, no me importa. Prefiero no saber y con dignidad. No, no. No. Te quedas atrás, nina. No importa. Pero sus principios. Pero yo un día dije pero que a mis hijos les enseñaste ese machete y me pegaste. Pero es distinto. Ya cuando sos grande, sabes cuándo aplicarlo. ¿Al qué? Al machete. Esa. Acá no eran machetes. Sacaban los apuntes de abajo de la mesa. No, Ale, vos se fue. La verdad. ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡No te quedes! Lo denuncié. Las palabras al aire. No lo denuncié. Llamé al 911. Se dice el... ¿Eh? Sí. ¿No te dice si sabes algo llamar al 911? Después cuídate. No, no, no, después agarrate. No, no, no. Bueno. Pero bueno, está bien. Oh, así esos que te copiaste. Son parte de los fracasos. Así que te copiaste por todo tu ex. Claro, ¿verdad? No me copié yo. No, yo no me copié. Yo te escuché. Yo te escuché. No, yo no me copié. Benedicto, no, no me diga. Que no, no me haga, no me guiñe el ojo y me diga te copiaste. No, ya te perdono. Si te copiaste, te perdono. No, no, es que no me copié. No me copié. Pensé que no tiene pruebas. No, no me copié. Usted, si se hubiese sacado más notas. Y capaz, ¿no? Por eso, nena. Esa. No, digo. Si no, no, vas, no. No vas a... ¡Avivate! ¡Avivate! ¿Cómo no voy a...? ¿Usted se copiaba eso? Jamás. Ay, pero yo, vamos a comer, vamos a sacarnos las caritas. Vamos a decir lo que va. Sí. ¿No me vas a comparar a mí con vos? ¿Esa? ¿Qué tiene para? ¿Qué? ¿En qué sentido compararnos? Yo soy una docente de pero, una. ¿Pero se copiaba o no se jamás, copiaba? Jamás. ¿Entonces por qué me dice a mí que me copie? Una ayudita. No, no voy a pisar el palito. No me voy a copiar. No me noticias voy a copiar. Noticias internacionales, ¿qué es lo que pasó esta semana? Bueno, esta semana... Nadie me pregunta cómo estoy. A mí yo la semana pasada no vine. Cierto estaba... que se estaba agarcando encima la semana pasada. Estaba con una no diarrea es terrible. Justa, no es la palabra justa. No, no hablemos en un lenguaje ni siquiera conocido. ¿Soy? Estaba con los esfínteres lo dilatados. Mira lo que me puso. ¿Qué? Ay, yo quisiera un día cantar una conmigo. Canción de ABBA. No, por favor, porque pero... te escuché. La semana pasada te escuché. Decía, pero y mandé a pagar. Mandé a pagar la quemé la computadora. Pero se le cortó la diarrea después de escucharme. Sí. Ay, escuchá. Ah, oh, escuchá. Pero en inglés está, no. Castellano. Oh. Ay, está chiquitita. Está por la... Por así la que, quedó, la innombrable. ¿Quién? Tita, dime por qué. Más. Tu dolor hoy me caerá. Sé que contigo está una gran sombra de pena. Sí. No quisiera verte así. Aunque quieras disimularlo. Ahí se viene, ¿eh? Vamos. Ahí viene, arriba, a romperla. Chiquitita, dime tú. No, viene despacito. Pará. Chiquitita, dime tú. Espera. En mi hombro aquí llorando. Aquí llorando. Llorando. Ahí va, ¿eh? Pero déjame escuchar, que me pise. Ahí está, ese tema es para mí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, vamos. Chum, ese chun chun. Era lindo, ¿no? Chum, chum. No le conocía este. Yo la quiero ver cuidada. Ahí va, ahí va, ahí viene bien. Chiquitita, dime por qué. Tanto tiempo sonreír para compartir tu alegría chiquitita. Escuchaba radio, radio Split. Otra vez. Ella escuchaba en la espita. Tu alegría chiquitita. No, yo te cuento. El disco vinilo de Ava, lo había comprado mi tío Carlitos. Te mando un beso, tío Carlitos, eres un forro, pero igual te quiero. No importa. Y él tenía el libro de... El libro. El disco, el vinilo de Ava. Entonces, de un lado era todo en inglés. Y del otro lado era todo en castellano. Ajá. ¿Entendés? Y ahí aprendiste. Entonces, ahí aprendí a hablar en inglés. Entonces, lo que la tapa de la, entonces, y atrás de la tapa del libro, del libro, y dale con el libro, estoy un poquito mal, chicos, sí. Perdón. La y atrás del disco, en la contratapa, estaban los Abba vestidos de blanco y los Abba vestidos de otro color, no me acuerdo, pero verde. No, era otro color, pero era blanco y otro era no sé qué. Mirá, este. No la conozco ninguno de ¡Tirirín, tirirín! Y mi tío, dale, mi tío. No te lo canté en inglés. Mirá. Y ahí te hago el paso. ¿Eh? Estaba buenísimo. Mirá vos. Debo confesar que tengo el CD original. ¡Ay! Vos fíjate. Vos sabés que te marcan. Yo tengo una colección grande, ¿no? Grande. De discos. No, déjame de fondo, ¿va? Que me gusta. Uno al lado del otro. Que están detrás del combinado. ¿Tiene combinado todavía? ¿Tiene esa? Combinado. Sí. Todos los días le paso bien. Ay, cómo debe estar eso. Vos sabés que sí, el gatito Coco le patina. Apoyás un florero y se te cae. El gatito Coco le patina por todos sus... Ay, qué lindo. Yo me pongo ahí el otro día me con una franela y me doy. Bueno, el otro día le pasé Blen a mi televisor y mi gato duerme en el televisor. Entonces subió. Boludo. Se relajó. Y se cayó. Y se hizo bosta. Y nos asustamos mucho. Pensamos que se había caído. Aunque vos no tenés. No era el gato. ¿Vos no tenés plasma? ¿Eh? No. Todavía no tengo. ¿Tenés plasma? Sí, yo tengo plasma en toda habitación mía. Tengo por todas habitaciones. Tengo plasma, tengo LCD. ¿De lo finito? Todo. No, ¿esa? No, no, no. ¿Usted tiene plasma? Yo tengo todavía el televisor, el Drian. El ITT. ¿Ese te acordás? Pero tú sabes, el blanco y negro yo tenía uno que... ¡No! Tras, tras. ¡No! ¡Colá! Era como lavarropas. Yo tenía una pinza porque se había roto. Mirá. Había una canción de Navidad de Eva. De Ava. ¿Eva? De Ava. ¡Garda! De Ava. Bueno, ¿qué pasó internacional? Bueno, a ver. Pero la verdad, che, yo veo que se muere alguno de Ava. No, Dios no te oiga. No se murió. Algunos se murió. Sí, vos sabés que sí, es más flaquito. Era un matrimonio. Son un matrimonio de amigos. Eran swinger. Ah. Era la morocha con la rubia, con el bardita con el otro. Solo asesoré a los Midachi. Para que hagan de Ava. Qué hambre, Coco. Bueno, ¿qué más? Bueno, escucha. ¡Oh! Esto te ponía para. Pasé tu disco con Marisa y tu ingreso. ¡Haga ese problema! ¡Nos juntamos en la tarde! ¡Nos juntamos! ¡Yo hago un bizcochuelo! ¡Y venimos con tu disco! ¡Ahora! ¡Me habló! Escucha, no. Es conmovedor. Sí. Ay, hoy voy a estudiar con esto. Hoy me bajo todo. ¿Ves? Estas cosas pasan. Viste que alguien te dispara. Te claro. dispara algo en la cabeza y a vos te viene una cosa. ¿Ves? El otro día pusimos, dijimos, Pablito, lo relacioné con la escala no, y terminé no. cantando. Por favor, no. No. No. ¿Quién pasó al internacional? Vamos. Bueno. Va. No, porque iba a poner. Lo va a poner. Va. No, no, no. Bueno. Oh. Volvamos. Es un programa importante. Bueno, uno no es profeta en su tierra y Francisco recibió a Félix Díaz. Sí, al final lo recibió a Félix Díaz, a Francisco. Francisco a Félix Díaz, que es el representante, el líder de los CON. Que Cristina acá no lo recibe, pero Francisco hace así. Francisco, digo, acuérdense, digo, no, Francisco se está poniendo pedorro ya, ¿eh? Se está poniendo bueno, pedorro. Al digo, principio, ¿viste? Entró con los tapones. No, pero, con viste, los zapatitos de no, pero pará. Empezó a hacer limpieza, sacar obispos, sí. A poner bueno, ponerse anillo de plástico. Un coso, un cura de allá del Vaticano cayó en cana. Bueno, pero Francisco lo recibe. Y Francisco, ¿cómo se llama esta señora de la Tati Almeida? Tati Almeida que le reclama al Papa. Bueno, le reclama al Papa. Pero pará. Kirchner, no importa, no importa, no, más allá de esto de los Kirchner y demás. Dices. Pero le reclama al Papa que saque los archivos del Vaticano con respecto a la dictadura. Bueno, ojalá que lo haga un acto, estás, ¿no? No, esperemos. Pero bueno, ojalá, pero me pareció muy buen reclamo, más allá sí, de. Sí, no, ahora sí, porque. Es una mamá que tiene un hijo desaparecido. No, le pega por ese lado porque recibe a Félix Díaz, que Cristina no lo recibe porque supuestamente está politizado la cuestión. Oh. Bueno, Cristina le mandó una carta al Papa ahora. Por el día, porque es el día del sumo pontífice. Yo sabía que había el día del Papa. El día del Papa es un día medio extraño, ¿no? Porque ayer o hoy era el día del Papa. Querido Papa. Un lenguaje medio coloquial. Dice, pues estás, viste. ¿Qué haces, gordo, che? ¿Cómo andas, carajo? Se tiró en la cama, boca abajo, y empezó a escribir. Sí. Querido libro diario. Vos, ¿qué más? Qué divina ella. Bueno. Le tenemos que decir feliz día. ¡Feliz día! Menos pontífice, porque ya no es uno. Es menos. Claro. Dijo no. Con razón hoy se vino con las borlas colgando. No, está reclamando los regalos. Claro, pero hoy se vino con las borlas colgando. Las borlas, dije. ¿Qué hace, Coco? ¿Eh? No, le estoy hablando. Yo lo único que pido es que... ¿Qué dijo Coco? No, mucho Benedicto de acá, Benedicto de allá, pero ni... Parece sordomudo en pedo. Parece una... ¿Sabés qué? Sí, una película porno. ¡Espera, vi! Una película porno tailandesa, alguna de esas que las escuchás nomás. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cuánto calza? Ojo con lo que muestra. No. Pues yo le voy a regalar una. ¿Quiere que le regale unas franciscanas? Yo acá traje. A ver, para qué tengo. Mira. ¿Qué estás haciendo? Ay, no. Sí, no sé si es cosa del pantalón, ¿no? No. Todo arrugado. Hay una paloma, le digo. Una paloma blanca. Papel. Ahí estaba la paloma blanca sentada. Está en un verde limón con el pico cortado a la ropa. Ay, ves canciones. ¡Ah, que llegué! A ver, ¿qué le trajo? Un ram. Mira, yo la había visto. Todavía sirve. Se ve que Dani le había comprado las flores a la señora que descompraste como 3-4 meses atrás. Si no está, se las tiró. Pero todavía sirve. Tome XB1. Pobre, sí. De parte de mediocres. Ah, escucha. Pero mira cómo, claro, hoy entró de colado. Mira cómo la huele. Se va marchitando cada vez más. No. Coco, no empeces. Coco, no. ¡Coco! ¡Basta! ¡Coco! ¡Basta! Coco, no hagas esos chistes, porque a eso le da miedo. ¡Ay! ¡Parado! No le digas, si te han conseguido te va a rasguñar. ¿Por qué hiciste así con la pata? ¡Ay, Dios! Pero estos son los... No, acá no... A ver, acá hay que poner un poco de orden. Bueno, puede ser que el gato esté flotando y queriendo vomitar. No sé, está haciendo... Se mete los dedos. ¡Basta! ¡Gato bulímico! Coco de mierda. Sí. Coco. ¿Y basta, Coco, esto sonó control. No. Usted me le dijo no, que yo, qué yo, habla. La verdad que así yo no voy a venir. Ay, más. Bueno. Yo así no vengo más. Pero no venga más, bueno. Vos tampoco. Ah, vos sabés. Ah. Pero si mi café trae. Nos sacamos la caseta por toda nuestra cara, ¿no? Nos sacamos la cara. Pero no. ¿Qué me pasó? Pero antes traías café, ahora de que estás metido en la política, más miserable que la mierda. ¿Se sienta ahí atrás? Se sienta a dar directivas ahí. Toma mate solo encima. ¡Qué asco! Y deje de acomodarse el paquete, adelante mío. ¿Qué asco? Me hace acordar a qué tipo que veníamos viajando recién en un bondi. ¿Qué asco? ¿Qué más pasó? Hay que soportar cualquier cosa acá. Yo voy a empezar a cobrar. Yo por eso te digo, venite, si viviera cerca de casa, yo te traigo. Se va a mudar eso. No digo. Una pone voluntad. Bueno, en Sudáfrica ya mataron a Mandela un montón de veces. Mandela. Le están alargando la vida. Porque lo matan a cada rato y no se va a morir más. Tiene 94. ¿Está preso? ¿Qué onda? ¿Dónde está? No, está libre ya. Ya. 94 pero estaba años. Encerrado. Bueno, ¿qué querés? 94 años que estoy jugando la pelota. Pero y lo siguen matando. Es como Fidel. Pero me da risa. ¿Fidel se murió o no al final? Sí, tiene como 10 dobles. Se murió. Después de eso, no, murió 10 dobles. ¿Pero se murió o no se murió? No. Porque se acuerda que yo le di información exclusiva a su amigo que lloró el día que le dijo murió. No, pero había muerto Chávez, había dicho Castro. No, Castro. Porque parece que son todos iguales. No. A Castro dije que había muerto. Vos sabés que no. Y lo aseguré. Vos sabés que Mandela... ¿No se murió al final? No, pero fue un cambio drástico. Porque en un momento decía, ay, pobrecito, que está enfermito, vamos a poner apoyo. Y cuando vieron que el viejo no daba para adelante, ya empezaron a preparar las exequias. ¿Sí? Sí, todavía está caliente el cuerpo y ya lo querían enterrar. No, pobre, no tenía nada. Dice que tuvo una infección pulmonar. La apnea. Qué sé yo. Para mí que sufre de catalepsia. Apnea. No, la catalepsia. Es peor la catalepsia. La catalepsia. Ay, yo tengo el caso de una vecina, pobrecita. ¿Qué pasó? ¿Qué? Tenía la catalepsia. Pues vio que antes mucha gente se moría de eso. Y para eso estaban los cosas. No, y dice que era la noche, claro. Yo por eso... Se morían, encontraron todo arañado el coso. Claro. Ay, no, mira, el gatito Coco empezó otra vez. ¡No me quiero! Ahora es zombie. Es zombie ahora. Sí. Cerebro. Ahora es zombie. No, basta. Porque lo que estoy contando es serio. Yo por eso de ahora en más... Entiérrelo al gatito Coco. Total, está muerto. Entiérrelo. Cada vez que voy a un velorio... ¿Usted de las que...? Llevo una aguja. Ay, no. Y la pincho. ¿Quiere que le confiese algo? Contame. A mí una persona me contó... No, por que favor. Que todavía... No. Todavía... ¿Está viva? Se acerca al finado en cuestión, cualquiera sea. No se pierde ni un velorio. ¿Le pone el espejito? No. ¿En la boca? No, va, hace la boluda, va como que le va a saludar. ¡Beso, Silda! La oreja. No. Va a tocarle así, como que le va en el finadito, no sé qué, para escuchar si respira. ¡Ah! Eso ya es. Ahora el olor que tiene un muerto, dejate de joder. ¡Ay, no me hagas eso! Mira el gatito. Pero el gatito Coco. Pero ahora es como la momia, se ve, cruza las manitas así como la momia. La momia, falta. La agarra Elsa. Ay, no. Basta, que Elsa le va a agarrar el patatufo. ¿Qué más? Bueno, en Italia le dieron el 7 a Berlusconi. Viste que parece que es... Mira vos, había sido asqueroso. Esa justicia, ese asqueroso es repugnante. ¿Eh? ¿Por qué, pa? Porque 7 años le dieron porque viste que andaba con chicas. ¿Eh? ¿Sí? Vos sabés que así, yo me estoy cuidando. A ver, ¿cómo que se está cuidando? Así. No, lo que pasa es que yo anduve con chica. Así es. Sí, ya estás pasado de fecha como una mermelada, basta. No, lo que pasa es que yo tengo miedo a ver si me hacen el juicio político por todo mi cuerpo. Bueno, por eso, basta. Ponete un preservativo. Y terminala. Bueno, sí, su justicia, Berlusconi, 7 años le dieron de prisión. Alcide está cada vez más gordo. Mira, tiene que se le están saltando los botones en la cabeza. ¡Ay, cuidado! Que es un arma mortal, ¿eh? Sí. Néstor, cuídate, loquito. pasa? No, digo, mira, acá no enseguida se desprende, acá enseguida se desprenden las retinas, guarda, ¿eh? Acá. ¿Acaso me derretines en el bueno, Brasil, siguen los líos y para colmo elevan un proyecto de ley para bien curar. Hecho que está. Bien para hecho curar que... a los gays. Bien dicho que está. ¿Cómo? Claro, porque, a ver. No, en no, Brasil, para. La mitad del parlamento. Se... Acuérdese que Brasil. ¿Son gays? No, más allá de eso. En Brasil, más de la mitad del parlamento está manejado por la Iglesia Universal de Dios. Sí. ¿Eh? Entonces. Ellos creen que los homosexuales. Ah, la Iglesia es Universal, enferma. Esa que claro. Aprendés, te claro. Quedaste con la tele prendida después de las 12. Los homosexuales es una enfermedad. Y es así. No, esa. Vos sabés que yo no. Yo vi gente que se ha curado, ¿eh? Muchos docentes. Mira, yo hasta la, docentes. Vos fíjense, yo con muchos compañeros tuve. No, no. Que se fueron curando. No. Mirá, Néstor. ¿Esa? No, Néstor, vos eras. ¿Y de vuelta? No, preguntale a la señora. ¿Elsa? Ella siempre dice: yo lo miraba y yo dice palabras de. Un gordito trolo era. De Claudia. ¿Sí? Néstor, sí, sí. Ay, Néstor, ¿por qué te pone colorado? Pero son cosas íntimas que no tienen por qué. No, no, no. Pero defendete. Es cierto, es que Claudia dijo. Es cierto, sí, pero no, yo no lo cuento. Elsa lo cuenta porque es no, una cola, bueno, no contés. Pero no era verdad. Yo no te digo verdad? Que los que se van para el otro lado no vuelven. No vuelven. Es como la muerte. Quiero ver amanecer. No vuelven. Pero del otro lado ver amanecer. Claro. Sí, sí. Como es como la muerte la homosexualidad. Hombre que se va para el otro lado. Como la muerte. Hombre que no vuelve. ¿Viste que es una enfermedad? Ver, es una enfermedad letal. A ver, mirá. A ver, a ver. Mensajes de estos, a ver. A ver qué dice. A ver, mensaje. Dice: mirá, por 16 pesos comprado y un pack con mínimo de comunidad free, váyanse a pagar. Bien. Bueno, ¿alguna noticia internacional más? Bueno, pero hablando de gays, en México están celebrando, ¿no? Están celebrando las uniones. ¡Ay, están, qué bonito, chicas! Están peleando. Son muy bonitas, sí. Están peleando por la... ¿Por la qué? Por la igualdad. Quieren el matrimonio igualitario también. El mal ejemplo cunde en el mundo. Sí. Y después, bueno... No. Esa. No, esa. No sé. No, a veces quieren uno... ser felices. Disculpen pero, a nuestra mirá vos, ha llegado hasta a la cultura aborigen, porque son los gays aborígenes. ¡Claro! ¡Ay, sí! ¡Claro! O sea que es algo que... Lo quieren el famoso, mostrar al mundo. El famoso cacique choto sentado. No. Coco. Está, no, es así. El choto sentado. No, no. Esto de tema. ¿Sabes que me imagino otra cosa? No. Claro, bueno, la cosa es que los indígenas en México quieren también sumarse a esta igualdad. Sí, a esta igualdad. Sí, bueno. Se va a destruir el mundo. No. Ellos dijeron, se iba a destruir esto el mundo. Esto es como, pasado. Mirá, yo te digo, acá plantan soja, nos vamos a quedar sin pan. Acá plantan puto, nos vamos a quedar sin procreación. Vamos a... Empiecen, chicas, a guardar en el freezer el esperma, porque tu marido se va, cagaste. ¡Ay, sí! Digo, ¿cómo le va, va gente? Carísimo. ¿Cómo le va, señor, señora, abuela, tortita, mariquita, que está en tu casa? Yo por eso dono mucho. ¿Cómo? Yo dono mucho. ¿Pero quién va a querer un gato con una persona? Hay cada uno. Bueno. Bueno, ¿y ahora qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Que no quieren más a la Estatua de la Libertad? ¡Ay, Dios! ¿Que la quieren devolver? Ese negro de porquería. ¿Pero por qué se la quieren devolver a los franceses? A Francia. Pero Estados Unidos sin la Estatua de la Libertad. ¿No es Estados Unidos? No. Pero a ver, que la quiere pintar clásico. A ver, Estados Unidos, vos ves el puente de Madison. El que siempre destruye para las películas. El de Brooklyn. El de Brooklyn. Las Torres Gemelas. Bueno, las Torres Gemelas. ¡Ay, no están no más! No están más. ¡Qué estúpida! Bueno, La Estatua de la Libertad. La han inundado. La han detonado. La han perdido en el océano. El día después de mañana. La gente queda colgada en los pititos. Acordate en la planeta de los simios que si queda no fuera con el cogote lleno de arena. Te das cuenta, si no fuera por la Estatua de Libertad, no sabía que era el planeta Tierra, carajo. Exactamente, el planeta Tierra está representado por la Estatua de la Libertad y después por el obelisco. Seguro, no, seguro. ¿Y la Torre Eiffel es francesa o se la van a devolver? Porque estaban de paro en la Torre Eiffel. ¿Quién hizo la Torre Eiffel? Eiffel. Don Eiffel. Don Eiffel, ¿el francés? ¿El francés? ¿Seguro? ¿El francés? Porque capaz que la quieren sacar. ¿Y por qué dónde van a poner ahora? A ver. Y la traemos acá atrás de la Rosada, que saquen el monumento. La llevan el monumento a San Luis, que a San Luis le encanta, los bien. A poner cosas de afuera. Claro, sí. Porque la verdad. ¿Y si la están poniendo la lechuguita? Querida estatua de la libertad. Claro, con relación a todo. Sal la está poniendo la lechuguita. Ay, Dios. Bueno, a ver, ¿qué más? Ay, bueno, no, nada más. La verdad que mucho. ¿Qué no le me podemos interesa. Dedicar? Ay, ¿qué le podemos dedicar? No, para ¿qué Mandela, le podemos dedicar? Para Mandela. No es el muerto vivo. El Mandela. Muerto vivo para Mandela, la verdad que sí, se lo merece. El muerto vivo. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario. Sin pensarlo dos veces y se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? Estaba tomando caña. ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto? Chiviri, chiviri, pum, pum. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, se encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto, estaba tomando caña. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. Chiviri, chiviri, cucú. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Hey! ¡Se equivocaron de muerto! ¡Qué lío que se formó! Esto sí. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean abstraerse de la realidad, vivir en un mundo de glamour y el espectáculo, ver cómo las estrellas hacen piruetas en los medios. Yo estoy mirando acá que nació una cabeza de una tortuga. Nació una tortuga con dos cabezas. ¿Sabes cuando esconde la cabeza de complino? Es un chocón. Circo. Es jodido, nadie, metiendo dos cabezas. Estamos al aire. Ah. Pero mira, sí, se debe salir bien jugosa porque tiene dos cabezas. ¡Había una vez! Un circo que alegraba siempre el corazón. ¿Y por qué el gesto? Dije cabeza. Igualando, había una vez un circo, no me la sé, Estamos haciendo un rapidísimo de lo que pasó esta semana, que en realidad muy poco nos interesa. Pero igual hay que decirlo. Las nóminas de Martín Fierro, todos otra vez. ¿A quién carajo le importa el Martín Fierro? Bueno, son los únicos que hacen plata los diseñadores. Este año no es el problema de las nominaciones, sino dónde lo hacen, que lo hacen en el Colón. ¿Eh? Y no pueden ir a comer y pasarse de una mesa a la otra. Los cagaron. Pero van a tener todo el pancho. Claro, todo pancho. O sea, pancho y pochoclo. ¡Ay, qué divertido! Un hermoso. Y pero escúchame, ¿dónde van a meter con esos vestidos tan grandes? Y en agosto va a ser. Un frío de cagarse. Claro. Antes lo van a hacer en el Colón, no va a ir nadie. No. Y pero van a tirarte un vestido, necesitado butacas. Lo van a romper todo el Colón. Dice que es así. Viste que en las mesas que se arman cuando claro, lo hacen un hotel grande, se arma mucho lío, van, no dan bola. Ahora se pero ¿qué pasa? Ahora dicen que están contratando extras también para que vayan ocupando las siempre se hace eso. No, pero para se va a notar más cuando hay butacas vacías. Claro. Entonces se contrataron extras para que cada vez que se vaya haciendo vayan dentadura ocupando. De pobre va a aparecer. Claro. Las butacas, todo vacío. Uno sí, uno no. ¡Ay! ¡Qué horror! Pero no, no va a tener. No, de acuerdo. No, no. Para mí lo van a terminar suspendiendo porque. ¿Sí, no? ¿Puedo decir? Porque no entran con todos esos vestidos y esos rodetes que se hacen. Hacen como un. ¿Vos viste? ¿Cómo se nota que no vas al Colón, eh? Yo voy así. ¿Qué? ¿De alpargatas como vino hoy? Nina. Bueno, la verdad, Elsa. Hoy viniste con alpargatas porque tenés mal el dedo. ¿Tenés mal el dedo? Otra vez. Te tengo que traer. Tráeme la alicate el sábado. Por favor, que la corto. Haceme la, bueno, la pedicuría. Yo te la arranco, como hice la otra vez. Y te pinto la piel arriba y chavales. Es no, okay. Y bueno, Coco, ¿por qué no la lames? No. Si los gatos cuando lamen curan. Bueno, ahí está, cúralo a Benedicto. Vos, ¿qué vas? Bueno, así que lo hacen en el Colón. Sí. ¿Pero ya es seguro que lo hacen en el Colón? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Wanda y Maxi se tatuaron. No. ¿Eh? Wanda, Nara y Maxi se tatuaron a Benedicto. ¿A Benedicto? Se equivocaron de papa. No. A Bergoglio se dieron. Hay que ver uno, no. A Benedicto, que es el hijo. ¡Ah! Uno se dije, primero, uno se llama Sebastián. El otro se llama Benedicto. ¿Es que se tatuaron al nenito? Se tatuaron, ella se lo tatuó en el. Claro, se ven al tatuado. ¿Viste las caritas redondas, las caritas felices, claro, con los dos puntitos? ¿Vos sabés pero que el chico cambia? Después cuando el chico crece. ¿Sabes cómo a dónde se lo tatuó? En el orto. No. Dijo, de acá salió y de acá queda. No, Coco. Y bueno, ya está. Cuando sea grande y tenga barba. Claro. Y sea narigón como el padre. Está bien, fue un visionario. Está en el nero de decir, mostrame el tatuaje, papá. Cuando el padre le muestre, claro, se mata. Wow. No, hay que ser hijo. ¿En serio se tatúa ahí el chico? Sí, sí, sí. No. ¿Usted también tiene tatuaje, Benedicto? A ver, Benedicto. No, pues le hablo como él. Para, está tan arrugado que no se ve. Para que lo estiramos, ¿qué? Para que lo estiramos, lo estiramos. ¿Quién es? ¿La cara de quién es? Mirá, ¿eh? Vos. Mirá vos. Estira más. A Laguna. Elsa, ayuda a estirar. Vamos, señor Laguna, se trató. No, Coco. No. Estira a Elsa, Coco, también. No, porque imagínate que tiene un colgajo. Claro, él se lo tatuó en el hombro y ahora se lo fue abajo de la axila. No se ve. Lo tiene pobre, como en el codo. Claro, po. ¿Qué más? Bueno, la historia de Wanda y la prima Evangelina. ¡Ay, qué clásica argolletas son estas dos! ¿Por qué se pelea? Ahora, ¿por qué no la deja en paz a Evangelina? Se separó, Evangelina. Porque ella. Y quedó embarazada. Se vino embarazada para acá. Ay, ¿por qué Wanda es tan perra? Se que se calle, la boca. Si ella está con el feo ese. Ya está, se tatúa en cosas raras. Y yo estoy consolándola. ¿A quién? ¿A Coco? ¿A Evangelina? A Eva. Soy Adán y ella es mi Eva. Tú, bebé, ya. Sí, la estamos cuidando. ¿Y el marido que está? Anda de putas usted por allá. ¿Usted también está cuidándolo? ¿Eh? Sí, a toda la gente de Morelia, hacete cargo. ¿Y qué? No me da una bendición. Pero llore. Está llorando. Está recordándolo. Una cosa eclesiástica y bendecida. No, para acá es. Escúchame. Sí. ¿Y qué? ¿Y Evangelina está solita acá que tuvo el bebé? No, no está solita. Está conmigo y yo le estoy cuidando en la embajada. ¿Y qué tiene que ver? Yo ya le voy a dar el apellido. No. Escúchame, pero el ex marido está allá. Está en Europa. Él le dejó allá en la Europa y vos sabés que él ya vino y me vino a pedir asilo político por mi embajada. Bueno. ¿Y usted la cuida mucho? Bueno. Y ahora esto fue muy cómico, porque yo el otro día pensé que estaba viendo la televisión proyectando, o sea, pensé que estaba, dije, estoy en el 2013 o estoy en el 2050, porque de golpe apareció Viviana Canosa. ¡Ah! Pero obviamente, no, si yo estoy en el 2013 y creo que estoy viendo la televisión. 2050. En 2050 la veía un poco destruida. Claro. Resulta que era la hermana de la Canosa. Alejandra Canosa. Más que fea, estuvo vieja, prohibida muchos años por la hermana. Mirá Viviana vos. Canosa se encargó de coartarle la carrera a su hermana. Mala. Todas las hermanas cuando se enojan son mala, señora. ¿Vos sabés que lo decís por algo en especial? ¿Sí? No. Mi hermana es buena. Pero las hermanas son malas. Cuando los te enojas con tu hermana es feo. Los hermanos se han unido. Esa es la ley primera. Si no lo comen, se las ponen los de afuera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? No, bah. No sé si bah. Tanto. Bueno, la cuestión es que pero Alejandra Canosa. Mirá, te peleas apareció. En serio, pero viste, vos te peleas con un amigo y por ahí a la larga, a la corta, con los años. Pero ay, las hermanas. Pero con las hermanas. Ay, me servís. Hermanos, no sé. Usted las tenía hermana esa, hermana, ¿no? Tenía hermana. Sí, yo tengo mi hermana que vive. Nunca la nombra. La reja, Elda. ¿Elda? Elda. Nunca la nombra. No, perdón. Elda es el segundo nombre. Elbe. Elbe. Ah. El bebé. El bebé. ¿Pero qué está haciendo la Canosa? ¿Es de apellido Canosa también? No, ¿o? Se va a llamar no, porque González. Por ahí, no, pero por ahí tiene un nombre artístico. No, es el apellido, Viviana, el apellido, el apellido, el apellido. Pero yo Alicia se llama Ale, Alejandra. Alejandra Canosa. Con Ale, nosotros hicimos sí. En el Cosal junto. Somos los dos locutores nacionales. Bueno, ¿y yo qué quiere esta mujer? ¿Eh? Ahora, que la hermana está destruida, porque todos los cañones le apuntan a Canosa. No. Ella salió porque pudo salir a la luz, porque ahora la Canosa está con la hija y no está mirando la tele. No, aparte la están matando a la Canosa, de todos lados. Y le está, en lugar de salir para comentar lo que ella sabe, que es espectáculo, le pregunta por la hermana. Y dice, yo de mi hermano no hablo. Y donde van le preguntan a la ¿viste? Hermana. ¿Viste? Es como hermana. Que, ¿sabés qué? ¿Viste? Las mujeres más odiadas del mundo, la Thatcher y ahora es la Canosa. La Canosa. ¡Ah! La mata. ¿Qué van a cantar? ¿Quiere cantar? Y no dejan en paz al Ro. Oh, aparece. ¡Ay, aparece la loca esa de nuevo! ¿Quién? La madre. ¿De quién? Del Rodrigo. ¿De Rodrigo? Ay. ¿Por qué Rodrigo? Porque se están disputando la fortuna. ¿La fortuna? Porque tanta dice fortuna, que estaba la chica esta que no sabe hablar, pobrecita, la Pachico. La Patricia Pachico. ¿Y el nene cuántos años tiene ya? Como 15. Es la cara del padre y de la madre. ¿Vos sabés que se reunió con la abuelita? Y la abuelita le dijo, vení, le abrazó. Vení, te parece a Rodrigo. Claro. ¿Vos sabés que quiso tener sexo con él? ¿Elsa? Ay, no. La abuela, porque es depravada. Elsa, no, por favor, no Elsa, levante falso testimonio. No diga eso. ¿Qué dijo? ¿Qué? Que no levante falso testimonio. Bueno, no robará. ¿Saben qué? Basta, me tienen harta. Vamos a cantar, vamos a ponernos serios. Claro, porque hoy está... Pipi, sí, no hay trigo. No. A ver, quiero ver el rating. No hay nada. Mirá, no hay nadie. 89 personas. Se nos fueron. Se nos están yendo. Bueno. Se fueron todos, pero nosotros que nos entregamos al público. Que empezamos a cantar ABBA. Empecé a cantar, perdón. Sí. La próxima no. ¿Te das cuenta? Se nos va. Canté ABBA y se nos fue la gente. Bueno, señores y señores, bueno. Se acaba la cosecha de trigo, la cosecha de papa, la cosecha del maíz, de todo. Pero sí. La cosecha se acaba es la cosecha de mujeres. Así que le dedicamos esto a las cosechas. ¡Vámonos! ¡Dale gas! No me quiero escuchar. Ahí está, mira, poneme un poquito más de volumen. Se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaba el cacahuate, la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Se acaba y se acaba. Vamos. ¿Cómo dice? ¿Qué mina podés calentar con esa música? Sí. Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaba lo que eres. Se acaba el trabajo y se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La elegiste vos, Encima haces el pasito a gogó. Claro. No. Estaba ahí. Esto tiene menos onda que manguera de lata. Nunca se acaba. Nos costó elegir esto, ¿eh? Cuando se lo cantamos. Vladimir. Ay, un beso grande a Vladimir. Nunca se acaba. No lo canto más. Un beso. beso grande a Vladimir, del observatorio, que dice que nos escucha. Sí, señoras y señores. Que le gusta el programa. Y bueno, te dedicamos este tema bastante lindo. Se acaban los mangos, se acaban los tomates. Se nos acaban las ideas. Se acaban los melones, se acaba la sandía y se acaba el aguacate y la música. No hay nada que hacer. La cosecha de ¿cuánto mujeres? Fue el rating el día que yo canté cumbia? Dani, sigamos. ¿Tres? Venga, déjame escuchar. Señores y señores, este programa lo podrán escuchar esta noche en Frecuencia Web. Mañana el tío Dani lo va a pasar de nuevo por aquí. El lunes de nuevo en Frecuencia Web. En tu diario el jueves. Y en mediocresnet.blogspot.com lo vamos a estar subiendo la semana para que usted lo escuche en su... ¿En dónde, Elsa? En su iPad. En su... Un temita de ráfaga. Es como una ráfaga tu amor. Está bueno. Una malagata. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, como todos los sábados. Los esperamos la semana que viene aquí en esta frecuencia hermosa que se llama Ciudad de Trujillo 105.9. En la puesta al aire, el culpable de todo esto es el señor Daniel Grasso. Sí, hasta la semana que viene. Nos alimenta la boludez. Elsa, hasta la semana que viene. Chau, nene. ¿Qué le falta? ¡Mi amiga! Y el gatito Coco está ¡ay! Está tatuando el Benedicto. Lo quiere tatuar. Bueno, basta. Hasta la semana que viene. Chao. Listo. Yo ya no la hablo más. Pero si te arrancas, cadejo. No cuentes conmigo, con mi presencia por todos estos lugares. Chao. Chao. Así es. No se vaya. Así es. Creo que se vaya. Hoy vino muy agrandado. ¿Viste cómo mandaba mensajitos? Sí. Muchos mensajitos de texto y después los borra. Sí. Marisa Villegas, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Me gustó. Hoy voy a escucharlo mientras leo a Penac. Sí.